La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La leyenda de Pedro Huacuco, de la serie La fiesta de la balsada y los personajes populares, narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge cuenta quién fue Pedro Huacuco, un personaje sorprendente. Aquí había uno que, ese sí era tonto de nacimiento, ese le decíamos Pedro Huacuco. Ese, como todo pueblo, ¿no? Que todo pueblo tiene su tonto. Y Pedro trabajaba en el río. Y Pedro era tan pendejo que los muchachos nos poníamos a contarle las paladas de arena, porque él le daba un trabajo allá palendriando. Y entonces él comenzaba, entonces uno también comenzaba, ¡una! ¡Dos! ¡Lleva tres! Entonces paraba de trabajar. Entonces él mantenía con un saco. Y los bolsillos del saco los mantenía llenos de piedra y una cauchera. Y entonces él mismo cogía su piedra y su cauchera y comenzaba. Le digo pues que descalabró cualquier 50 o 80 muchachos aquí. Tenía una puntería y era zurdo. Resulta que aquí hay un señor que le decimos Capao. Y ese Capao era cansado. Y ponía pues los muchachos a que molestáramos a Pedro. Y resulta que un día Pedro lo cogió ahí cerquita. Y este se confió y Pedro cargaba una navaja. Y sacó la navaja y le pegó una puñalada por aquí. Lo puñaleó. Y dijimos que demandarlo y eso no prosperó porque lo estaba molestando. Si ese fue el personaje que lo molestamos... Yo creo que unas 8 o 10 generaciones. Se murió de viejito Pedro. Pedro, hay una anécdota con Pedro. Resulta que él, siendo ya un anciano, que ya estaba viejo, él tenía como la mentalidad infantil porque él jugaba con nosotros. Hasta que lo comenzamos a cansar, entonces claro, ya se acababa el juego. Él le gustaba mucho para el tiempo de agosto hacer cometas. Bueno. Pero resulta que Pedro tenía unas piolas de años guardadas y él volvía y sacaba eso cada año. Entonces esas piolas se podrían. Cuando la cometa estaba ya comenzando a elevar, que el viento daba fuerte, claro, se le reventaba. Resulta que él está acá en el jarillón elevando una cometa y la tiene ya bien elevadita. Y se reventó la cometa, hermano. Y resulta que la cometa cayó en la mitad del río. Pero él se fue pues atrás de la piola a recuperar pues el pedazo de piola. Y hay un muchacho del Cías, grande el acuerpado, en toda la orilla del río, así atravesado, en la orilla así, recogiendo pues la piola, y él no vio que venía Pedro. Y ese Pedro ha cogido y le ha metido una izquierda aquí en la mandíbula, así, así un gancho de izquierda, así, porque él era zurdo. Lo volteó y lo tiró al río. Impresionante pues la trompa de Pedro. Y él sí era un muchacho, pero grande acuerpado. Lo volteó, ay, que ahí en adelante digan... A Pedro Palabalo no era así, no era así. Uy, Pedro, ese es mucha macana. Tiraste al cielo, al río, y ahí uno lo jodía. Ahí era que él medio aguantaba. Pero fue un personaje. A pesar de Pedro ser limitado mentalmente, él tenía oído musical. Resulta que un señor, dueño de un negocito que llamaba Cuatro Vientos allá afuera, en ese tiempo en los bailaderos acostumbraban en un alto poner una batería. ¿Cierto? Con timbales y todo el cuento. Y Pedro era el timbalero de ese señor Luis Torres. Y Pedro no era ningún chambón con los palos en la mano. Ni con las maracas, ni con el timbal. Le llevaba el tono. Con el bombo, que eso lleva un pedal, para darle pues al bombo grande. Y acá con los palos, al timbal, al platillo, y hay una campana y hay un cencerro, ¿sí? Y él combinaba los sonidos. Y le pegaba como que si fuese un músico profesional. Y a pesar de que era un tonto. Porque la verdad es que Pedro era tonto. Pero tenía un oído. Ahora con las maracas. O sea, fíjate, tenía su virtud. Y ese señor Luis trabajó con Pedro, pero años. Con él, hasta que él vendió ese local y se acabó el cuento de la batería. Pero él... Pedro era y Pedro también tocó acá en la caseta comunal. En el bailadero de la caseta él también tocó ahí.